En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Que bien sé yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche. Aquella eterna fuente está escondida. Que bien sé yo dó tiene su manida, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no le tiene. Mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche. Aquesta viva fuente que deseo, en este pan de vida yo la veo, aunque es de noche. ...24 de junio... un día como hoy, pero en el año 1542... brotó de esa fuente el poeta San Juan de la Cruz. En todo caso, había un solo túnel, oscuro y solitario, el túnel que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida. Yo me he propuesto cosas grandes. Me he propuesto. Que lo haya logrado es muy distinto. Eran grandes problemas sobre la vida, sobre la muerte, sobre la esperanza, sobre la revolución, sobre el destino del hombre. Son cosas grandes. Creo que no vale la pena ponerse a escribir algo si no se propone cosas grandes uno. Que no lo haya logrado, y bueno, y sí, eso es otra cosa. Pero me he propuesto cosas grandes. Si yo no me propuse escribir un soneto. Entonces, claro, si uno escribe un soneto, lo menos que se le puede pedir a un hombre es que sea perfecto. Si yo tengo un pequeño jardín, se me puede exigir, y casi se me debe exigir, que el jardín sea perfecto, que sea limpio, que sea ordenado, que esté bien dispuesto. Pero si yo me propongo el Mato Grosso, es otra cosa. El Mato Grosso tiene fieras, pantanos, mosquitos, alimañas de toda clase, sabandijas de toda índole. No le pidan eso al Mato Grosso. Ahora, yo me he propuesto el Mato Grosso. Que lo haya logrado, no sé. Pantanos hay muchos, de eso estoy seguro. ...24 de junio... un día como hoy, pero en el año 1911... nació el escritor Ernesto Sábato. Creo, y he creído siempre tanto en eso de conocer al medio, que por eso le deseo decir a la gente: usted lo que tiene no es el Museo del Louvre ni el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Usted lo que tiene es el Museo Castañino y el Esteve, que son de su lugar. Si usted no conoce esos museos, puede haber ido a cualquier parte del mundo, pero no sabe, diríamos, de lo que es el medio donde está viviendo. Quiere decir que he vivido conectado al medio social, he vivido conectado al medio que en la pintura se refiere, a los que habían pintado acá antes que yo, porque yo decía que tenía que estudiar primero a ellos y no pensar en ir a ver otros museos, porque ellos habían recibido la misma humedad que recibo yo del litoral, el mismo calor, todas esas cosas que ellos habían sentido como personas. Era la que yo estaba viviendo. 24 de junio, un día como hoy, en el año 1914, nació el pintor Juan Grela. ...24 de junio, en una tragedia aérea, un día como hoy, pero en 1935... Carlos Gardel y Alfredo Lepera se convertirán en el dúo de tango que cada día compone mejor. Para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. El sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro, y que nunca volverá. El 24 de junio, un día como hoy, en el año 2000, murió el cantante y un día como hoy, Bruno no se apiadó de la mentira sobre héroes y tumbas. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.